vamos a recibir a Gary en la gran noche de San Juan, chicos. Todas las manos arriba para que comencemos a vivir la gran fiesta. Vamos, que se viene, señores.